En una ocasión, luego de una conferencia, una joven me dijo: quiero contarle a mi mamá que estoy enamorada, pero ya no ha tenido tiempo. Bueno, él es casado, dice, pero él tiene problemas con su esposa y la va a dejar por mí. Y me dije a mí mismo, si supiera esta mamá lo que quieren contarle, dejaría cualquier cosa por escuchar a su hija. La pregunta es, ¿qué quiere escuchar de la mamá? ¿El consejo, la afirmación, que le ayude? El que la mamá le diga, no te conviene, detenete, hace algo para no seguir en esta relación. Escucha a sus hijos. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Estamos listos para escuchar la tercera parte de nuestro tema, ¿cómo manejar la rebeldía en un adolescente?, en donde Stephanie Campos conversa con nuestro director, Sixto Porras. Usted, como padre de familia, debe tener presente que a pesar de los cambios en las emociones y en el físico, ellos, en lo más interno, necesitan sentirse amados y protegidos. Por eso, acérquese, establezca una sana comunicación y una fuerte relación. Y ahora escuchemos más sobre este interesante tema. Sabemos que, lamentablemente, los jóvenes están despertando a muy temprana edad a todo lo que es la parte sexual, quizás por la información que reciben con sus amigos, en sus centros de estudio, en los medios virtuales. Y los padres de familia necesitan activarse, necesitan acercarse también para hablar este tipo de tema con ellos. Hablar de sexualidad debe ser una tarea desde que están niños. En la primera infancia, enseñarles a respetarse, a cuidar las partes íntimas, a amarse a ellos mismos, que nadie tiene que meter la mano debajo de su ropa, a distinguir las partes íntimas para que ellos puedan protegerlas, enseñarles a cerrar el baño, enseñarles a abrir su ropa para que puedan hacerlo por ellos mismos, enseñarles a tener dignidad, afirmarles que siempre les vamos a escuchar cuando quieran hacernos una pregunta sobre el tema de sexualidad. Hablar de sexualidad es llamar los órganos sexuales por su nombre: glande, pene, glúteos, senos, como si fuera algo natural, de tal manera que podamos hablar del tema como si fuera nariz, ojo, boca, carácter, cabello, cabeza, todo, como si fuera algo natural. Vamos a hablar del despertar sexual con los cambios hormonales. Todavía recuerdo la conversación que tuve con Esteban a los 12 años. Pronto vas a tener tu primera eyaculación, vas a comenzar a ponerte desodorante, vas a oler feo si no te bañas, va a crecer tu vello púbico, las niñas ya no te van a dar asco, de repente van a ser las princesas más bellas del mundo. Y él tenía sus ojos bien abiertos y al final me dice, ¿cuándo me va a ocurrir todo eso, papá? ¿No? Tenía una expectativa. Bueno, eso abre el espacio para que podamos hablar. Es en la preadolescencia donde tengo que enseñarle qué significa enamoramiento, que el enamoramiento es la primera parte del amor, que es el sentimiento más bello, que los músicos en música romántica no saben nada de amor porque creen que amor es solamente sentir, pero que amor es más que eso, que el enamoramiento es una emoción que sube y baja, que está y no está, que al enamoramiento hay que añadirle inteligencia, hay que añadirle respeto, hay que añadirle dignidad. Hay que añadirle el consejo de los padres para que el amor se proteja y dure en el tiempo. Yo quiero decirte que voy a estar aquí cuando necesites hablar del tema. Yo quiero escucharte cuando te guste alguien, ¿no? Es ahí donde vamos a establecer canales de comunicación. En la adolescencia, cuando ellos ya han entrado en esa pubertad donde han tenido su primera eyaculación, donde han tenido su primera menstruación, debo tener comentarios y diálogos con ellos importantes. Mi amor, a partir de ahora usted puede ser mamá o papá. ¿Está listo para ser papá? Ay, papi, ¿cómo se te ocurre? Yo no estoy listo para ser papá. Quiero decirte que físicamente lo estás. Ahora, si usted tiene relaciones sexuales, se convierte en padre. Entonces usted le hace preguntas inteligentes como, por ejemplo, ¿estás listo económicamente para sostener una familia? No. ¿Estás listo emocionalmente? No. ¿Estás listo socialmente, intelectualmente? ¿Tienes una casa para llevar a vivir tu hijo si dejaras a tu novia embarazada? No. Bueno, tienes que decidir hoy a tus 14 años cuándo quieres que nazcan tus hijos. ¿Qué tal si le escribes una carta de amor a tus hijos? y les dices, tenía 14 años cuando te amé. Decidí no tener relaciones sexuales hasta casarme por amor a ti. Decidí apartarme de las drogas, construir mi proyecto de vida. Escríbele, cuéntale cuánto lo amas. Si comienzas a amar a tus hijos desde ahora, cuando ellos lleguen, usted podrá darse cuenta que pagó el precio, que recorrió el camino, que llegó a la meta, producto de que decidió amar su futuro. Eso es hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad no es de genitalidad nada más, no es de órganos sexuales, es fortalecer carácter, es enseñarle a amarse a él mismo, es llenar el vaso emocional de ellos, es ayudarles a proyectarse en el tiempo con un proyecto de vida claro. Y estas conversaciones tienen que extenderse desde la niñez, en la pubertad, en adolescencia y cuando son jóvenes. ¿Qué podríamos decirle a aquel padre o madre de familia, quizás que su hijo está en drogas o quizás una joven adolescente salió embarazada? ¿Cómo acompañarles y estar con ellos? En primer lugar, ámele. Tiene que amarle. El amor es incondicional. Es en esos momentos cuando tenemos que aprender a vibrar por amor. En estos días, una joven de unos 22 años me escribe y dice: tengo padres buenos, he crecido en la iglesia, me enamoré de la persona equivocada en el trabajo, salí con él, estoy embarazada, mis amigas me dicen que aborte. Yo creo que todavía no es un bebé, dijo, porque solamente tengo un mes de embarazo. ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Lo primero que le dije es, hable con sus padres. Tus padres te van a amar, te van a guiar. En segundo lugar, lo que tienes en tu vientre no es una cosa, es un ser humano. Desde la concepción ya hay un ser humano con identidad, con personalidad, solo que está creciendo y su fisonomía va cambiando con el tiempo. Pero Dios te ha dado el don de ser madre. Yo agradecí tanto el honor que ella me concedió. Acto seguido, escribe un segundo correo y dice, hablé con mis padres. Ellos lloraron, se desilusionaron, pero me dieron su apoyo y he decidido tener a mi hijo. Ese día celebré ser parte de Enfoque a la Familia. Salvamos la vida de un niño, marcamos el destino de una generación, alegramos el cielo con lo que hicimos. Pero ahí es donde yo me digo, nosotros como padres tenemos que estar en esos momentos cruciales. Nadie va a apoyarlos más que nosotros. El hecho de que nuestros hijos se hayan equivocado, lo único que dicen es que son igual a nosotros, que también nos hemos equivocado y que necesitan lo mismo que nosotros, nuestro amor, nuestro afecto, nuestro cariño. Anoche escuchaba a un joven que, habiendo crecido en la iglesia, se involucra en drogas, en traficar drogas, y luego de haber participado en una redada donde le dieron 16 balazos, sobrevive. Cuando yo lo miro, le digo, usted es un milagro. Me dice, sí. Le digo, cuénteme la historia. Dijo él, comencé a los 8 años, cuando en el barrio donde vivía encontraba fajos de dinero y droga. Los narcos los dejaban ahí para que uno los comenzara a tomar y creyeran que el dinero era fácil. Cuando comenzó a gustarme el dinero, yo comencé a decir, bueno, puedo vender esta droga que guardé. Y comenzaba a venderla. Y un día el líder de los narcos en el barrio me dijo, yo quiero hacerlo uno como yo. Dice, porque yo veo que usted es un niño inteligente. Dice, a los 8 años yo comencé a llevar droga de un lugar para otro. Y comencé a guardar dinero. Los domingos yo iba a la iglesia. Ayudaba en mi casa. Dijo, los domingos a mí me tocaba limpiar, dice, algunas cosas de casa. Yo lo hacía bien, para que mi mamá y mi abuelita, con los que vivía, no se sintieran mal. Dice, pero mi mamá comenzó a encontrar droga y dinero en mi ropa. Y ahí ella comenzó a orar y a pedirme que saliera. Pero yo decidí mantenerme en ese camino. ¿Por qué? Porque me atrapó la ambición. Me atrapó la imagen de ver a los narcotraficantes llenos de joyas, llenos de placer. Y quería eso que era fácil. Pero me involucré en un mundo que me llevó al dolor, a la droga, a participar en crímenes horribles. Dice, y fue hasta después que fui sentenciado a 16 años de cárcel, cuando alguien me habló de Dios y recordé lo que yo había aprendido de niño. Hoy comparto con los jóvenes mi testimonio, dice. Y cuando físicamente veo el impacto que ocasionaron en mí las balas que recibí, me doy cuenta que mi vida podía haber sido diferente. Y no quisiera que a otros les pase lo mismo. Comenzó a hablar maravillas de la madre y de la abuela que le criaron. Y yo pregunté, ¿qué es lo que ellas podían haber hecho diferente? Nada de lo que hicieron, dice. Lo hicieron todo bien. Eran mujeres valientes, me guiaron a Dios, me enseñaron lo que tenía que hacer. Dice, lo más bello es que a pesar de mis errores, nunca dejaron de amarme, nunca dejaron de aconsejarme. Y fue ese amor lo que me hizo volver ahora que estaba pasando un sufrimiento horrible. No siempre es fácil, Stephanie, no siempre es fácil. Y esto es muy doloroso. Pero ¿qué tenemos que hacer los padres? Seguir amando, ser firmes en los valores que tenemos y seguir orando por nuestros hijos. Así es, eso tarde o temprano dará fruto. Y también es importante, ya para ir concluyendo, que regresemos a casa, como bien usted lo ha expuesto en su libro, porque muchos jóvenes y adolescentes están clamando porque necesitan un padre o una madre que estén presentes, no solamente en el mismo techo, no solamente que les provean bienes materiales, sino que estén presentes tanto a nivel emocional, espiritual, físico, para que les puedan apoyar en esta etapa de la vida que es tan crucial, donde se toman decisiones tan importantes. Definitivamente tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que volver a casa. Si usted se siente lejos de sus hijos, búsquelos. Si sus hijos se han ido de casa en rebeldía, tienda puentes para provocar un reencuentro. Dele la oportunidad a ellos de que sepan que el amor no ha cambiado. Si tiene adolescentes en casa, entre a su habitación, abrácelos. No acepte el no o el silencio como una respuesta. Conquiste sus corazones, establezca ambientes donde puedan dialogar. Acompáñelos. Entrene a sus hijos para vivir la adolescencia. Entre a enfoquealafamilia.com, lea lo que hemos escrito al respecto y démonos la oportunidad de crecer juntos en este arte de edificar familia. Así es. Bueno, que Dios nos ayude para poder crecer y poder ser compañeros, amigos y padres ejemplares y responsables que hacen que sus hijos crezcan como personas de bien. Muchas gracias por todos estos consejos. Un gusto, y espero que en cada uno de los hogares de quienes nos han escuchado ocurran milagros. Es crucial que usted como padre tome el tiempo de averiguar qué es lo que ayuda a su hijo a sentirse amado. Esto marcará la diferencia. Y ahora, escuchemos un importante mensaje en Sin Excusas. Cari, muchas veces la presión de los compañeros para usar drogas o involucrarse en actividades peligrosas es muy fuerte. ¿Qué harías si estuvieras en un grupo de amigos y todos te presionan para ir a la playa y tomar alcohol? Uy, es difícil, Miguel. Hay varias técnicas de rechazo que los jóvenes podemos usar para resistir a la presión de grupo. La primera es declarar nuestra posición. La forma más sencilla es diciendo que no. ¿Se te ocurre alguna otra técnica? Podrías usar tu influencia y decir algo como así: prefiero ir a mi casa a ver películas y hacer una invitación abierta a todos los miembros del grupo para que te acompañen. Claro, otra técnica que utilizaría es mantenerme firme. Después de expresarles lo que pienso, me alejaría de ellos sin mirar atrás. Así es, Cari. Recordemos que tenemos derecho a pensar diferente y tomar decisiones que no comprometan nuestro futuro, sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Le recordamos visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí podrá encontrar nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará más información. Soy Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.